Ante tus pies vengo a decirte que de tanto esperar me estoy muriendo. Pensé que mi dolor te conmovía y sin piedad de mí tú te reías. Me sirvió ser hombre bueno, pues todo te lo di sin merecerlo. Y hoy que me ves tirado en el camino, me miras con desprecio, cual si fuera un mendigo. Están las promesas que me hiciste cuando en mis brazos con pasión me hablabas y muy quedó al oído con voz entrecortada. Susurrabas diciendo que me amabas. Hoy solo mi derrota me acompaña. Bebo licor en todas las cantinas, tratando de borrar esa profunda herida que ha dejado un amor que acabó con mi vida, que ha dejado un amor que acabó con mi vida.